Bueno, Rafael, como autoridad de mini básquet de FIBA América, ¿cómo evalúas este congreso durante 3 días en la ciudad de Córdoba? Bueno, esto es un hecho sin precedentes con relación al mini básquet en América. Realmente un congreso formidable que no tiene ningún tipo de desperdicio. Realmente yo he quedado estupefacto con tantas actividades que rodea lo que es el mini baloncesto, porque el mini baloncesto es educación. Nosotros tenemos que enseñarle los preceptos básicos de convivir en sociedad a los niños, como son los buenos modales, respetar a sus entrenadores, respetar a sus padres, sacar buenas notas. Y realmente esto es el mejor ejemplo de lo que debe ser el mini básquet. Me decías que es sin precedentes, ¿no has visto en otras localidades, en otros países, congresos de esta forma? No. Realmente he visitado muchísimos países. Después de la designación como presidente de la Comisión en América, he visitado más de 10 países y realmente esto es formidable. Realmente es un ejemplo a seguir en América para poder llegar a los frutos que ha llegado la Confederación Argentina, que han llegado a ser campeones olímpicos. Y realmente es por lo formativo que es realmente lo mini baloncesto. Bien, la última, ¿qué mensaje le puedes dejar a aquellas familias que forman parte del mini básquet, parte esencial del mini básquet? Claro que sí, que el mini básquet es el desarrollo del baloncesto en el mundo y especialmente en América. Realmente nosotros debemos contribuir con el mini básquet para poder llegar a ser lo que son equipos de mayores, que tengan un team world, pero el team world debe venir desde la base del mini baloncesto. Bueno, muchas gracias y buen viaje de regreso. Gracias a ti.